parece sumamente importante que hayamos logrado esta nueva convocatoria que vuelve a poner el tema de la violencia patriarcal y de la violencia contra las mujeres, contra las travestis, transexuales, lesbianas, en las calles, no como una exigencia para el Estado y también como una alerta para la conciencia social de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones, de nosotras mismas. Creo que encontrarnos en las calles el 3, en todas las plazas que podamos en el país, e incluso en algunos otros países sabemos que va a haber algunas réplicas en esta fecha o en otras, nos pone en una situación más que de víctimas, de mujeres y de trans, de travestis, que encontramos caminos para denunciar y para organizarnos, para contrarrestar lo que es la violencia patriarcal. Así que me parece muy importante, aunque los grandes medios de comunicación lo están ninguneando, aunque muchos de los que se sacaron fotitos el año pasado para subirse a la marea no van a estar y ni siquiera abrieron la boca. Vamos a estar quienes históricamente, por un lado, venimos haciendo esta denuncia, las feministas, muchas de las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual, y también mucha gente que se sintió convocada el año pasado y que sigue sintiéndose convocada este año, aunque no sea parte de movimientos populares o de organizaciones, pero que tienen sensibilidad, que tienen una nueva conciencia de que hay que parar a estos niveles de violencia machista. Eso en nuestro país, y como te decía, y creo que vos me lo decías en la pregunta también, en el continente donde la violencia capitalista y patriarcal y colonial también se viene cobrando nuevas muertes, como la de nuestra hermana Berta Cáceres en Honduras, dirigente del COPIN, como la de Marisela Tombé, líder campesina agraria en Colombia, como la de Betty Cariño, dirigente indígena en México hace unos años. Es decir, los cuerpos de las mujeres siguen siendo atravesados por las múltiples violencias que hay en nuestro continente y en el mundo. Uh-huh. Sí, pensaba también en la muerte, en el asesinato de Diana Sacayán. A pesar de las particularidades también, por eso que tiene el asesinato contra el cuerpo de una travesti, por eso se habló, bueno, de travesticidio, y está bueno también reivindicar ese término, pero creo que también sirve para pensar esa trama, ¿no? de poder de la que veníamos hablando. También, bueno, en la columna hace un rato veníamos conversando sobre esta intensa capacidad de interpelación social que tuvo el Ni Una Menos, ¿no? Que quedó reflejado de alguna manera en esta enorme cantidad y variedad de sectores que participaron, algunos de manera autoconvocada y otros de manera organizada. Quería preguntarte ¿a qué te parece que se debió esta interpelación, o sea, esta composición que tuvieron las plazas del Ni Una Menos tan, tan diversas, y si para vos expresa cierto estado de transformación y de conciencia de género en la sociedad o no? Sí, yo creo que ahí por un lado ha habido un hartazgo. Recordemos que eso fue una movilización muy grande, o sea, la masificación tuvo que ver también con la indignación que provocó el asesinato de Kiara, y este año volvemos a tener asesinatos de niñas de 12 años en estas últimas semanas, ¿no? Entonces eso genera una indignación tremenda porque rompe un poco con muchos de los mitos que el propio patriarcado ha generado para justificar las violencias contra las mujeres, esto de que tratar de decir que, entre comillas, nos merecemos el castigo por cualquier causa, o que fue producto de crimen pasional, o porque nos vestimos de determinada manera, o porque cometimos siempre algún error, siempre la víctima es culpabilizada por el patriarcado, uh-huh. O sus familiares. Esto vuelve a suceder un poco en los grandes medios con respecto al caso este de la niña que fue engañada por las redes de Facebook y fue asesinada, como que debería estar las madres y padres controlando a los niños y niñas, cuando lo que en realidad se trata más de fondo es de visibilizar lo que es un orden de tremenda violencia. Yo sí creo que hay más conciencia de género, en realidad más conciencia de lo que, de cómo funciona el machismo generando violencia sobre nuestros cuerpos. Coincido totalmente con lo que decías de cuerpos de mujeres, pero también cuerpos de travestis, de transexuales, de lesbianas. Acordémonos del asesinato de Pepa Gaitán hace unos años, lo de cómo funcionan también los medios de comunicación frente a esto, cómo funcionan los tribunales de injusticia frente a esto. Es un llamado de atención para que no sigamos haciendo denuncias de desaparición de muchachas, por ejemplo, como el caso de Soledad Cuella en Córdoba, y no podamos, nos quedemos paralizados porque hay que esperar 48 horas a que se empiece la búsqueda real. Es decir, hay una cantidad de mecanismos que hay que modificar en el funcionamiento real de la justicia. Y bueno, creo que junto con esta nueva conciencia y nuevos sentimientos, diría, de indignación y de solidaridad, también en este año aparece una mayor organización. La diferencia que creo que hay entre el año pasado y este, uh-huh, es que el año pasado fue una respuesta muy masiva, muy solidaria, muy espontánea en muchos casos. Es decir, la convocatoria que hizo un grupo de compañeras, periodistas, tuvo un eco muy grande. Este año, como decía, hay mucho menos medios de comunicación a favor trabajando, entonces de alguna manera se reduce la extensión del llamamiento en cuanto a quiénes llegan, a qué oídos llegan, pero creo que con bastante acierto las convocantes convocaron, reunieron y nos estuvimos reuniendo las organizaciones que venimos luchando por esto. Se ampliaron los temas, se agregaron ni una menos por abortos ilegales, es decir, necesitamos que se legalice el aborto legal, seguro, gratuito, que se pueda atender en los hospitales a las mujeres que están con estos riesgos. No podemos tener más la situación de Belén presa. Estamos indignadas frente a la situación de Claudia, la compañera trans que está presa allí en La Plata, y que además se le agrega en la causa como si fuera un delito el ser peruana, o sea, un caso clarísimo de colonialismo y de xenofobia. Es decir, creo que hay una cantidad de situaciones que se han visibilizado en este año, no que se ha dado mejores respuestas en muchos casos, porque han sido también desbordadas las instituciones que evidentemente no están preparadas para dar respuesta a esto, y además han sido desmanteladas muchas de las instituciones que tenían que dar respuesta, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Buen día, te saluda Facundo. Hola, Facundo. En todo esto que vos mencionás, hablamos ahí de distintos tipos de violencias que se vienen dando, que se vienen expresando, y te quería preguntar también por el contexto actual en el que estamos viviendo, esta situación de ajuste y también de alguna manera de violencia económica, y en esta violencia económica aparece justamente también el rol de la mujer muy, muy golpeado fuertemente. Te quería preguntar a qué consideraciones tenés al respecto de todo esto. Sí, para empezar, decir que esta situación que estamos viviendo genera una mayor violencia física, es decir, de la más brutal, porque cuando hay familias o hay parejas que están con tanta precariedad, es muy común que se acentúe la violencia contra las mujeres como respuesta que el machismo genera de descarga de su, claro, incapacidad de resolver los problemas sobre nuestros cuerpos. Pero también la violencia económica en sí genera que muchas mujeres tenemos que hacernos cargo de la familia en condiciones mucho más difíciles, donde hay una precarización del trabajo, cuando no pérdida directamente del trabajo, y que esas también son causas de muertes o de negación de vidas, porque cuando este año se agregó la consigna "Vivas nos queremos", era porque no nos alcanza con decir "no nos maten", queremos también vivir, no solo sobrevivir penosamente. Y en ese sentido hay la feminización de la pobreza genera múltiples dificultades para asumir la vida cotidiana. Entonces yo creo que la nueva realidad económico-social del país, la pérdida de derechos también en términos de programas de asistencia social, genera que muchas mujeres tengan que cortar sus proyectos de vida personales para tratar de volver